el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Bienvenidos. Un nuevo programa sale al aire en el espacio de pequeños al que están invitados para que se diviertan los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Y si eres profe, si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos y lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links o entras a nuestras redes y lo escuchas en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Nuestro teléfono para comunicarnos, para que nos den sus comentarios, nos hagan sugerencias y esas gentiles palabras que siempre nos hacen llegar es 099-657-7004, 099-657-7004. Y nos vamos ya, listos, a los cuentos. La historia de hoy, nuestro cuento hoy se llama El Tucucito y la Flor. Un kinder, un tucucito, un picaflor, esos pájaritos bellísimos que pueden quedarse detenidos al volar e incluso volar hacia atrás con sus alas de muchos colores y que se alimentan del néctar de las flores, estaba conversando con su amiga, una flor. Era una tertulia sumamente interesante, o al menos así nos lo dijo el hada de los cuentos, quien oyéndola se reía y disfrutaba con cara de asombro. El hada nos decía, es fácil entender lo que dice, solo necesita cierto entrenamiento. Y siguió escuchando, disfrutando, riendo. Todos queríamos saber de qué hablaban el tucucito y la flor. Los chicos preguntaban en el colmo de la curiosidad, ¿pero de qué hablan? Y el hada decía, es fácil de entender. Bueno, cuando hablan las plantas, las flores y los animales, pero sí acepto que se necesita un cierto entrenamiento. Para escuchar a una hoja, por ejemplo, decía el hada, hay que sentirse verde, ligero, alimenticio. Para entender a una roca, hay que sentirse un mineral, pesado, hermoso, rugoso. Para saber qué dice una flor, hay que sentirse alegre, dulce, colorido. Para entender a un tucucito, rápido, lindo, ligero, liviano. Y con la práctica, según el hada, llegamos a entender lo que conversan entre sí. El hada, escuchando de nuevo al tucucito y a la cayena, empezó a reír otra vez, a asombrarse, a abrir los ojos, a deleitarse y a comentarnos qué cosas estaba aprendiendo de esta conversación. ¿Pero qué dicen? ¿Cómo se entrena uno para entenderlos? Hay personas que pueden comprender a sus animales. Hay personas en el mundo que con enviarle la foto de una mascota perdida se comunican a través de la foto y la encuentran. Hay muchas cosas maravillosas en la comunicación. Según el hada, para entrenarnos a entender los animales, tendríamos que, por ejemplo, imaginarnos, como dijimos antes, a quién queremos entender. La flor, el animal y también con las demás personas. Fíjense, si nos imaginamos sentir como nuestro abuelo, caminamos más lento, percibimos el cuerpo más pesado, sentimos que usamos lentes. Probablemente la próxima vez que nos hable despacio y se demore para llegar a la puerta, lo entenderemos mejor. También lo podemos hacer con un niño pequeño, sintiéndonos rapiditos, alegres, animosos y sin miedo a equivocarnos. O como un niño más grande, o como una mariposa, o un perro, un gato, con casi todo, por no decir todo, y todos los que nos rodean. Y aprender qué cosas nos dicen. ¿Qué te parece esta idea de este cuento? Es fácil, dice la hada, solo imaginación y práctica, como todo en la vida. Piensa por un momento, dijo el hada. Por un instante sitúate en el lugar de nuestra maestra, con un buen número de niños, cada uno pendiente de algo diferente. O en el lugar de nuestra mami, pongámonos allí, que después de un día de mucho trabajo, está cansada, hizo la compra. O a papi, que igualmente viene del trabajo y nos pasó viendo con un tráfico que lo impacientó. Y ambos deben llegar a casa después de trabajar todo el día recorriendo una buena distancia. La abuelita diría, solo es cuestión de ponerse en los zapatos del otro. Mirar, oír, sentir. Y el hada, mientras explicaba esto, se reía. ¡Qué gracioso lo que dice el tucucito! ¡Qué divertido lo que contesta la flor! Es que sentirse como los demás nos hace más pacientes, considerados, amorosos y tiernos. Siguió el hada. Pero, ¿qué dice el tucucito, señora hada? ¿Y qué contesta la gallina? Por favor, diga, ¿qué dice nuestro kinder? Algo sumamente interesante y divertido, te lo aseguro, pero ahora tengo que irme. Imagínate qué se siente cuando uno está apurado. Y se fue nuestra hada diciendo desde lejos, solo recuerda, practica, practica, practica, a sentirte como los demás. Eso es todo. Adiós, hasta la próxima. Y salió volando. Y como nosotros todavía no conocemos tanto el lenguaje de las plantas y de los animales para saber exactamente qué decían en aquella conversación, creo que por ahora no lo sabremos. Es probable que conversaban sobre cosas importantes para ellos, porque las plantas se transmiten información vital. Por ejemplo, se avisan dónde hay nutrientes por las raíces, dónde hay agua, hacia dónde ir y hacia dónde crecer. Sí, hacia dónde está el sol. También hablan en su lenguaje de las cosas hermosas y se dan ánimos cuando los seres humanos las asustamos. Ay, lo cual es frecuente en nuestro planeta, hasta que todos aprendamos y nos comportemos con más comprensión hacia la naturaleza. ¿Tú cómo te comportas? ¿Tienes cosas que corregir o lo haces bastante bien? Las hormigas son un ejemplo excelente. Se avisan de cualquier contratiempo o desvío necesario en la ruta de buscar sus alimentos. Los pájaros y los peces entre sí también lo hacen. Comunicarnos es una de las aventuras deliciosas de los seres y criaturas que habitamos el gran planeta Tierra. Y como todos nos comunicamos, solo necesitamos entrenamiento para entendernos cada vez mejor. Ajá, no es de la nada que uno se entiende con las personas y con todo lo demás. Por eso el hada nos dice, hay que cultivar y practicar, entrenarnos. Por eso nos enseña, dale a tu hermanita, comparte tus juguetes, espera a la abuelita. No hagas ruido que el abuelo está dormido. Hay en el mundo quien pasa hambre, niños que trabajan y no están protegidos. Aprender a ponernos en los lugares de los demás nos da un sentido más humano que todos apreciamos en los otros y que los podemos desarrollar nosotros también, entendernos entre nosotros y con la naturaleza. Lo hacemos, lo haces tú. Te entrenas, lees, conversas, oyes a los que saben mucho y haces ejercicio. ¿Qué imaginas que conversaban el tucucito, el quinde y la flor? ¿Cómo seremos a los 60 o a los 80 años? ¿Qué crees que siente un pez en un agua clara y limpia? ¿Y un pez o un pájaro que vive en un basurero? ¿Qué crees tú que siente una planta cuando le arrancamos una hoja? ¿O un grillo si lo atrapamos? ¿Qué nos dirían nuestras mascotas de dejarlas encerradas durante horas y horas? ¿O solas? ¿O abandonarlas cuando por falta de educarlas, por ejemplo, terminan haciendo sus necesidades donde no queremos y luego, cansados de limpiarlas, dejamos abandonadas? Imaginemos cómo se sienten tantos seres y criaturas del universo, poniéndonos en su lugar un rato, solo por aprender, practicar y hacernos más humanos. ¿Te ha gustado el cuento de hoy? Lindo, ¿verdad? Gracias por estar allí en nuestra sintonía. En nombre de todo el equipo de nuestra emisora, en nombre de todo el equipo de nuestro programa, les decimos gracias por hacer posible que lleguemos a ustedes cada semana. ¿Vamos a un tema musical? Perfecto. Y al regreso hablaremos del colibrí, del quinde, del picaflor o del tucucito, que es uno de los personajes de nuestra historia de hoy. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Quinde, picaflor, tucucito, colibrí, son todos los nombres que tiene ese lindo pájaro, del cual ahora, como fue el protagonista de nuestro cuento de hoy, les vamos a dar algunos datos científicos para saber más de ellos, para que los querramos más por su belleza, por su utilidad, porque gracias a ellos también las plantas vuelan lejos. Es como si caminaran para hacer más extensa su manera de reproducirse. Para los observadores de aves, Ecuador es el país de los pájaros, pues nosotros tenemos muchísimas especies distintas. Tenemos lo que se llama en el mundo biodiversidad, una diversidad de vida que hace que las personas viajen desde muchísimos lugares del mundo hasta aquí. Los quindes son las únicas aves que vuelan hacia atrás. Es que por su forma, por la musculatura del pecho, que es muy grande. Imagínense que un poquito menos de la mitad de su pecho es de músculos para volar. Ellos pueden batir las alas hasta, prepárense para lo que van a oír, 9 veces por segundo. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla de animales! ¿Cuántos años vive uno de estos preciosos pajarillos? Hasta 15 si están en la naturaleza, en estado silvestre. Si no los hemos encerrado ni nada de eso, pueden vivir hasta 15 años. Si están comiendo comida saludable, porque a veces los kinder en nuestros patios están en los centros comerciales, en los malls, están comiendo azúcares y eso les quita vida. En su estado natural, comiendo flores y viviendo en la naturaleza, hasta 15 años puede vivir un kinder. Sus nidos son del tamaño de una nuez y para hacerlo usan musgo, pequeñas ramitas, tela de araña como goma de pegar, para que sean más estables y se fije. Ponen dos huevos del tamaño de una alberjita y depende de la especie, varía el tiempo de incubación. Los pichones nacen con el pico achatado y la hembra es la encargada de alimentarlos. Los machos son más pequeños que ellas y son de colorido metálico en las plumas, desde verdes, azules y rojos, depende del reflejo de la luz, hasta todos los colores que tú puedes haber visto. Las hembras tienen colores que les permiten que no se noten en la naturaleza y corran menos peligro de quien los atrapa o de otros animales. Otra particularidad de los kinder son sus picos, porque varían de acuerdo a la forma de las flores de las cuales se alimentan. Por ejemplo, está el pico de águila, Euterex aquila, que tiene el pico curvo hacia abajo para sacar el polen de las heliconias. O está el caso del colibrí pico espada, que tiene el pico más grande que su cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Puede ser biólogo, puede ser veterinario, puede ser entomólogo, puede ser una persona que estudie las plantas, los astros, el aire, las nubes, las plantas. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Recuerda que mientras más temprano le des dirección al cerebro, más fácil será que logres tus deseos, tus metas, lo que te propongas en la vida. Y ahora, música, si te parece. Este es el baile de las estatuas. Mano a cabeza, a la cintura. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Estamos felices en nuestro espacio recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papis, a las mamis, a toda la familia y amigos que se ganan los cuentos, nos dejan mensajes y nos llaman al 099-657-7004 o entran a las redes de nuestra emisora. Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio y nuestro programa dedicado a los chicos, al cual también dejamos pasar de todo corazón a los más grandes. Y ahora vamos a hablar de qué comer si nosotros quisiéramos cultivar la vida del planeta, respetar a los animales y también relacionarnos con nuestra salud. Los quindes, por ejemplo, los tucucitos, los picaflores, comen néctar de flores, savia de árboles y pequeños insectos. Y les comentamos esto porque hay muchas flores que se comen, siempre y cuando estén muy limpias y la siembra de donde las saquemos sea muy cuidada y sin fertilizantes, sea una siembra orgánica. Podemos incluir en nuestra alimentación flores como los quindes. Nos va a traer muy buenos resultados a la salud, porque la vibración de las flores es la más alta de la naturaleza. Entonces podemos hacernos nuestras ensaladas y ponerle las florecitas de decoración, que nos van a dar nutrientes muy distintos a los que tienen los demás vegetales. Dicen los estudiosos que las flores son una de las maravillas de la naturaleza que nos suben el espíritu. Que olerlas, verlas, amarlas, nos sube el alma. Hay bebidas saludables y hasta medicinales que se hacen con flores. El tilo es una delicia y dicen los expertos que nos ayuda cuando por comer mucho azúcar, por ejemplo, estamos un poco nerviosos porque nos tranquiliza. La manzanilla son flores excelentes, igual para el estómago cuando la pancita colapsa por una mezcla inadecuada o por alimentos intoxicantes como las gaseosas, las golosinas, cuando comemos pocas frutas y pocos vegetales. Así que tomemos en cuenta las flores para alimentarnos, no solo amarlas y disfrutarlas, sino también para curarnos y para cultivarlas como alimento de quindes, de abeja, de otros insectos y nuestro. ¿Qué dice? ¿Comeremos más flores en nuestra dieta? ¿Los han curado alguna vez con una buena pócima de flores? Hay también personas que se han dedicado a construir medicinas. Las flores de Bach, que son de Europa, las flores de Perú, de aquí de nuestro continente. Hay muchas flores en el mundo que sirven para curarnos. Las flores de nuestro Ecuador, de nuestros indígenas, ellos las usan muy bien y es muy útil aprender de ellos. Y si nos vamos a iniciar, hagamos como en todo. Si no sabemos, buscamos a alguien que sepa muy bien de dosis, de cuidados, las que no se comen. No se come cualquier flor por ahí. No. Atentos entonces a abrir nuestro paladar, nuestras costumbres, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro, las nuevas ideas, pero con cuidado. No todo tiene que ser de la farmacia. Un abuelito, quechua, shuar, etcétera, nos enseñará bastante. Y los libros, y nuestro deseo de leer y de aprender siempre y cada día más. El cerebro no se cansa nunca de aprender. ¡Vamos a usarlo! Celebremos con música para ir a algunas ideas sobre dónde se ven quindes. la sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra, a un lado y al otro, se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. ¡A bailar, amiguitos! ¡Oh, yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra a un lado y al otro, se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Algunas buenas ideas sobre dónde se ven quienes. Eso fue lo que ofrecimos antes del espacio musical. Esperando que estén disfrutando de nuestro programa, del tema de hoy, de las ideas, desde comer flores seguras, eso sí, hasta enviarnos un mensaje al 099-657-7004. Gracias por estar allí. ¿A dónde podemos pasear? Una idea linda es que vayamos a la Reserva Bosque Nublado Bellavista, en Tandayapa. Esa es nuestra primera sugerencia, para conocer y pasear, para estar en silencio, escuchar los sonidos del vuelo y del canto de los colibríes, del sonido que ellos hacen. Esa Reserva Bosque Nublado Bellavista en Tandayapa es la principal riqueza de las reservas, es que allí existen muchos pájaros. Por eso se nombró desde 1997 Área Internacional de Importancia en Aves. Y lo hizo una organización mundial que recorre el planeta buscando lugares maravillosos para la vida de los pájaros. Y es un destacado lugar para ver especies en peligro de extinción, especies en todo su esplendor y belleza, porque viven en un lugar adecuado. Allí hay muchos miradores, entre más o menos 20 senderos que podemos recorrer, desde caminatas de 30 minutos hasta de 3 horas o más. Hay muchas variedades de orquídeas, de bromelias. Es un paseo delicado, hermoso para los ojos, el corazón y la mente. Allí han acondicionado una estación científica, en donde pueden estar hasta 35 estudiantes que van a la zona para hacer estudios de campo. También se pueden hacer paseos a caballo. También podemos ir a Mindo, porque en Mindo hay fama también de que es un lugar maravilloso para ver pájaros y específicamente para ver quindes. Depende de dónde te encuentres, del tiempo que tienes, del dinero con el que cuentes para viajar más cerca o más lejos, de los días, escoge paseos de mucha calidad. Con tu familia, dedíquense a organizar esos paseos que nos dan vida, que nos llenan de color, de luz, el alma, el corazón, la mente y el espíritu. Escojamos eso por encima de cualquier paseo a un centro comercial, de cualquier paseo donde no haya naturaleza, donde no haya libros. ¿Qué les parece? Este camino de Mindo también conecta con otros sitios y en todos se pueden ver quindes. Claro que se pueden ver otra clase de animales. Hoy porque le dedicamos el cuento al quinde, pero puedes ver lo que tú quieras. Si te fijas, hasta en grillos y hormigas, luciérnagas. Puedes también recordar que los quindes, o aprender si no lo sabías, que los pájaros son importantísimos, así como las abejas, para el equilibrio y la dispersión del polen. Porque se lleva, es como si las plantas, ellos la trasplantaran por muchos lugares lejanos, que ellos llegan con sus alas y las plantas no, porque no caminan. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a respetar esta manera en que la naturaleza nos asegura diversidad de alimentos, diversidad de belleza, y vive para ella misma también de una forma mucho más amplia y extensa. Vamos a un tema musical, sí, y venimos con el segundo paseo que te vamos a sugerir hoy. ¡Con medio peso! Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito. Ya tengo loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso. Medio peso, medio peso, compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito. Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso, con medio peso, compré una yegua y esa yegua me dio un caballo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com.